Continuamos en el mundo del Falta un Tornillo de este sábado 20 de noviembre. Bueno, recibimos ahora a tres integrantes de colectivo Todo por los Niños y las Niñas, que está organizando, como informamos hace un rato, la 21ª Marcha por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Nos acompañan Valentina Fontes, Jonathan Arca y Luna Atala. Así que bienvenides al mundo del Falta un Tornillo y, como siempre, un gustazo compartir con ustedes. Y bueno, y 21ª marcha, impresionante, un trabajo perseverante de tantos años, ¿no? Así que felicitarles, agradecerles, como siempre, el trabajo que realizan desde el colectivo Todo por los Niños y las Niñas, que es muy importante para nuestra comunidad. Bienvenides. Bueno, muchas gracias. Despica por siempre estar y ser un referente acá en Santa Lucía, y yo personalmente les agradezco de todo corazón lo que hacen siempre, primero que nada. Y después contarles, sí, que esta es la 21ª marcha. En mi caso particular, en realidad yo estoy en el colectivo desde hace 3 años, o sea, no he participado de tantos años, creo que la edad tampoco me lo permitiría. Pero sí, la verdad que está bueno decir eso, que son tantos años y que tanta gente que ha pasado a lo largo de esos años, gente que hoy no participa pero sí participó, gente que ya no está entre nosotros, que no está en este plano, en este mundo ahora. Y gente que, como Seba el Puy, que siempre quiere pasar al anonimato. Así que le vamos a prender fuego. Bien prendido fuego, me encanta. Que se niega a venir, no se puede creer. Se niega, un saludo a Seba. Bueno, Seba, acá estamos hablando de vos. No, pero que la gente sepa que Sebastián Alpuy está desde que arrancó el colectivo. Ahora, amigo, es algo que para mí, o sea, hay que decir. Y debe estar escuchando también. Te mandamos un besito. Y bueno, queríamos contarle primero que nada acerca de esta 21ª marcha que vamos a realizar el día de hoy. Hay que aclarar algo muy importante que ha generado confusiones, que ayer fue la marcha por los derechos de los niños del materno infantil, ¿tá? Salió del mismo lugar porque nuestra casita funciona detrás de lo que es el materno. Capaz que hay mucha gente que no nos conoce, funciona los sábados, ¿sí? Todos los sábados van los chiquilis más o menos a las 10 de la mañana. Desayunan, y este año lo que hemos conseguido ha sido que después del desayuno tengan a las 11 de la mañana un taller siempre, ¿tá? Y eso es buenísimo, porque la verdad que desde los 3 años que hace que estoy, porque puedo hablar desde esa cronología. Uh-huh. Capaz que Jonathan hace muchísimo más que está y puede hablar de otra cronología. Luna ahora, nueva incorporación. Sí, más o menos. Está, pero tremenda incorporación. Sí. Y bueno, podemos conseguir agradecer a los talleristas, ¿sí? Que son voluntarios, se les ofrece un viático, pero la verdad que son voluntarios porque lo que hacen es impresionante. Y han estado siempre teniendo talleres. La idea de este año era siempre ir con la temática de cuidado del medio ambiente. Y bueno, y a raíz de ahí hacer talleres. Por ejemplo, se hizo el intento de hacer una huerta orgánica. Agradecemos a Alejandra, ahora no recuerdo el apellido de Ale, pero es de la huerta orgánica El Cambio de Juanico, que ha venido a hacer talleres con los gurises, a enseñarles de hacer compostaje, a darles una semilla plantada y ver en su casa cómo crece, por ejemplo, una lechuga, hasta después poder comérsela. Sí, esa lechuga. Empoderarlos en eso de que, más allá de que viven en situaciones donde de repente, lamentablemente, el alimento no es algo abundante en sus casas, empoderarlos desde la parte de que, bueno, yo puedo hacer una especie de soberanía alimentaria si yo me informo y si yo aprendo a plantar esas semillas y en un pedacito de tierra poder cultivar. Qué importante, ¿eh? Sí. Que es una tradición, siempre estuvo la huertita en cualquier patio, ¿no? Históricamente, que bueno, se está retomando, por suerte, y bueno, sin duda, tremenda herramienta. Sí. Sobre todo en hogares para todos, porque también tener un alimento saludable. Sí. Y bueno, en hogares que tienen limitaciones para el acceso a la alimentación, sí, es fundamental generar esas herramientas, ¿no? Sí, igualmente digo, nosotros trabajando en territorio, que además de que los chiquilines van, nosotros nos acercamos a las familias porque tenemos conocimientos, sabemos, los conocemos, sabemos dónde viven, quiénes son sus padres, con quién viven. Hemos visto que esto de la huerta es un recurso que ellos históricamente tienen en el barrio, el Abrojal, ¿no? Que es más que nada el barrio que nosotros trabajamos con esa población. Y hemos aprendido de ellos también, porque tienen unas huertas, pero tan lindas en sus casas. Es impresionante, sí, sí. Y bueno, Alejandra Doglio, me acordé del apellido de Ale, nos ha enseñado muchísimo. Alejandra también es una luchadora que ha salido adelante gracias a su huerta. O sea, ya no... Estaba en una situación económica muy, muy complicada y un día dijo, bueno, ¿qué hago? Pongo las manos en la tierra y ta. Y ella ahora tiene su emprendimiento y su proyecto es enorme. Qué bueno. Así que bueno, ella nos brindó con todo el amor del mundo eso. Después hemos tenido talleres de plástica, agradecemos a Cintia Saura que ha estado con nosotros. Pintamos un mural re lindo en el colectivo. Inés, también de Celebro, que ha estado con nosotros también en el taller de plástica. Y bueno, y nosotros, bueno, Emi, Bernardico, que siempre está, presente con nosotros. Y entre nosotros, cuando no hay tallerista, porque a veces pasa, ¿está? También esto es un llamado abierto a que para el año que viene todo aquel que tenga o que quiera compartir, ¿sí? Con los niños, enseñarles o brindarles una herramienta o simplemente siempre desde el lado amoroso, ¿verdad? Y que siempre quede una enseñanza. Exacto, Luna, que quede una enseñanza. En este caso fue ligado a lo que es cuidado del medio ambiente, pero que siempre quede una enseñanza. Abrimos las puertas de nuestro colectivo para cualquier tallerista que pueda venir a estar con ellos. Para nosotros es un placer, la verdad. Que es participar en algún taller puntual una vez cada tanto, ¿no? Porque sí, no si nada. Todos suman algún tallercito, está bueno poder mantener esta dinámica de que todas las semanas puedan tener talleres distintos, fortalece pila el trabajo, ¿no? Y lo que les niñes que participan de colectivo a lo que acceden, ¿no? Sí, aparte la respuesta de los chicos es muy muy positiva. Creo que se motivan un montón en las distintas actividades. Creo que está bueno también de generar herramientas y romper un poco con el recreacionismo y apostar a una educación mucho más más institucional en sus vidas y generar cosas nuevas en estos contextos difíciles donde está faltando la alimentación, hay muchos derechos vulnerados. Y también me parece fundamental el trabajo que se está haciendo desde un perfil bajísimo, desde un amor enorme y entendiendo también que la comunidad también es parte de esto. O sea, es fundamental, como decía Vale recién, el tema de que somos voluntarios, cualquiera puede ser voluntario y cualquiera puede colaborar. Me gustaría dar dos datitos. Estamos en Facebook e Instagram. Por si quieren recibir donaciones o algún tipo de apoyo, o si quieren mandar donaciones, algún tipo de apoyo. Este año hemos hecho un montón de cosas. Tuvimos también, 2020 fue un año bastante caótico para nosotros, porque dada la coyuntura de la pandemia, tuvimos que realizar las tallas populares, que fue todo un trabajo bastante, bastante intenso, porque no es fácil la articulación de una olla, y fue uno de los proyectos que estuvimos transitando. Después, el tema de las clases es un tema también difícil para nosotros también. Difícil, no, un tema que se trabaja en ese sentido, porque lamentablemente en esta sociedad no hay un apoyo institucional o a nivel gobierno para las personas que estén pasando, necesiten útiles escolares, y hay como una cuestión de crecer el apoyo de la gente, de algunos comercios, de la comunidad en general. Se ha logrado que los padres, que los gurises tengan sus útiles escolares. Y esto me parece fundamental también. Y también ver el tema de, bajando un poco el tema de la marcha, Lu, ¿cómo ves el tema de la marcha en el sentido de que lo vamos a transitar cortito? O sea, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Bueno, hoy nos encontraremos a partir de las 4 en el centro materno y después a las 4 y media aproximadamente bajaríamos a la cancha a desarrollar la actividad, sí. Tenemos un montón de cosas, hay música, tenemos violadera, hay como cuestiones interesantes. ¿Cómo ves las cositas, la planificación? ¿Qué actividades vamos a poder disfrutar hoy en esta marcha? Algunas de ellas. O sea, ¿qué partes musicales hay? Tenemos el Emmy, tenemos el Pirata, tenemos un montón de actividades más. Sí, mira, te cuento un poquito de cronograma, cómo va a ser hoy. Bien decía Luna, desde el Materno, Chiri Rocha, aclarar que es otra marcha, además de la que hubo ayer del Materno, hoy hacemos la marcha de todo por los niños, porque hay una confusión tremenda con eso. Todo el mundo nos dice, no, pero ya fue ayer. Digo, sí, ayer fue la de los niños del Materno y la de los niños de Todo por los Niños, del colectivo Todo por los Niños. Vamos a juntarnos ahí a partir de las 16:30, ¿sí? Allí, bueno, vamos a concentrar, vamos a salir después marchando, por la calle Chile hasta llegar a la canchita de Peñarol, ¿está? Pues no tuvimos respuesta de las autoridades para poder cortar la calle, y la idea era salir de la Casa de la Cultura, hacer todo Chile y llegar, pero tal vez como que ahora hay unos plazos diferentes que hay que cumplir y no llegamos a esos plazos de tiempo como para poder concretar ese recorrido, pero igualmente vamos a salir desde ahí, llegamos hasta la canchita, se les va a brindar una merienda a todos los niños, porque va a ser una es abierta a la comunidad, o sea, pueden venir madres, padres, todos los niños que quieran, y a todos los niños se les va a brindar por igual una merienda. Va a estar la bibliolatera alrededor de las 17, mientras van a estar merendando y escuchando algún lindo cuento. Después 17:30 va a ser un show de clown Jessica García para las niñas, y después va a venir Emiliano Bernardico con su show para los niños también, que ellos son fanáticos totales de Emi, se la saben todas las canciones. Aparte, entrando en que viene perfecto, porque dentro de la temática cuidado del medio ambiente, sabemos que las canciones de Emi tienen muchísimo de eso. Y bueno, y vamos a cerrar a todo candombe con Ubuntu, así que vayan a bailar y a festejar. Festejar y reivindicar, porque yo digo, sí, vamos a festejar, pero lo que queremos es hacernos sentir, ¿está? Es eso, que ellos se hagan sentir. Yeah. Es importante comentarles que los carteles, sí, porque vamos a estar yendo a la marcha con cartelería, los carteles fueron, o sea, las proclamas que hay en los carteles, las frases fueron diseñadas por ellos, son totalmente auténticas de ellos. Nosotros no quisimos incidir ahí en los derechos que ellos están reclamando. ¿Sí? Son sus reclamos. Perfecto. Los pintaron con Inés y son sus reclamos. Nos llamó mucho la atención dentro de sus reclamos, y no sabe, que pedían mucho el derecho al acceso a la salud. ¿Sí? Desde la mirada del niño, la verdad que como para analizar, y no sabemos por qué, en realidad, analizando eso, ellos reclaman mucho el acceso a la salud. Un tema para trabajar ahí. Un tema para trabajar. Sí, capaz lo de la pandemia tiene mucho que ver, Yo lo atribuyo a eso, o sea, se ha atrasado muchísimo los controles y una cantidad de cosas que sabemos que pasaron, sobre todo en salud mental, que es muy necesario. En Santa Lucía salud mental es muy, supongo que a nivel país, justamente por las repercusiones de la pandemia, pero necesitamos apoyo para muchos niños en salud mental, y está muy complicado conseguir un espacio donde ellos puedan Son situaciones, algunas realmente a tratar ayer. O sea. Tremendo. Sí. Tremendo. Sí, sí. Y bueno, además de las reivindicaciones y de los reclamos que las niñas plasmaron en los carteles, desde Todo por los Niños también. O sea, estamos en un panorama donde las políticas sociales están viviendo un recorte impresionante. Bueno, han habido movilizaciones fundamentalmente promovidas por los sindicatos de trabajadores que trabajan en el Mides, tanto en forma directa o a través de organizaciones sociales. Hace unos días hicieron el entierro de las políticas sociales como un acto simbólico, una intervención. ¿Cómo estamos al respecto? Y bueno, desde Todo por los Niños, que están siempre en el territorio, que es el lugar también donde se ve efectivamente cómo impactan los recortes de las políticas sociales en la familia. Y la verdad que estamos muy, muy dolidos, porque si bien conocemos la realidad, sabían tipos de contenciones, sí, que estaban esas políticas, y regulaciones también, ¿no? Dentro de bueno, sea visitas a las familias por profesionales, etcétera, que han sido recortadas y han quedado en banda, o sea, en la nada. ¿Que tienen idea de algunos planes así que acá en Santa Lucía se hayan recortado, que estaban está el ETAF y SOCAT. El ETAF y SOCAT, pero también la formación básica profesional, que se estaban desarrollando una formación que a chicos que por ahí no habían terminado el ciclo básico, les daban herramientas en peluquería, herramientas también en panadería, oficios que son muy importantes para la supervivencia y para tener una herramienta, digamos, de trabajo. Y sentimos también que allí hubo una falla importante. Y tal, lo estamos sintiendo porque justo hay un par de gurises que iban por allí y nos manifestaron que estaban como interesados en emprender algún tipo de esos cursos, pero lamentablemente por la coyuntura no se pudo dar. Jonathan habla del FPV. Del FPV. No, exactamente. FPV. Sí, sí. Que bueno, y además que son cursos, digamos, porque algunos siguen con los que ya estaban iniciados. Pero son cursos que atendían también a una población que, por ejemplo, tenían alguna discapacidad y demás. Y bueno, era como la alternativa educativa que tenían para hacerse algunas herramientas, ¿no? Que de repente a personas que les es muy difícil sostener el sistema de educación más tradicional, digamos, de secundaria y demás, el FPV como que era una herramienta. De hecho, muchos, charlándolo otra vez con uno de los gurises que iba a la escuela 255, este año se planteaba hacer la escuela para adultos, la 104, porque no pensaba ir al FPV y se le había recortado, esas cosas que están tan duras, ¿no? Pero supongo ahí desde el territorio está bueno contar un poco qué es ETAF, qué y SOCAT, qué roles cumplían y bueno, y en qué situación está. El SOCAT lo habían extendido un poco, ahora no sé bien cuál es la situación. Sí, en realidad, si nos permitís, ahora cuando cerremos, nosotros tenemos elaborado una proclama que en realidad explica detalladamente todo eso que me estás preguntando. Perfecto. Me parece que está bueno porque aparte habla con números específicos y ya te digo, fue realizada por gente que está más en eso, que está en trabajo social, y me parece que ahí cerraría y nos quedaría a todos en claro realmente lo que está pasando con el cierre, el entierro de estas instituciones, o sea, la muerte de estas instituciones, queda plasmado. Con respecto a lo del FPV, también hemos tenido casos dentro del colectivo, porque nosotros no se olviden que, a ver, también es un poco, darnos a conocer es un poco decir lo que hacemos, más allá de esos talleres que los niños y el desayuno pueden ir, el conocimiento y el relacionamiento con las familias, o sea, nos ha hecho poner atención en adolescentes también. Por ejemplo, había un caso de uno de los chiquilines que quería el FPV y sabíamos que era la única herramienta que él podía tener, ¿sí? Y me viene un día re triste y me dice, no, cerraron el FPV, no, ahora no puedo estudiar, ahora no voy a hacer nada, ¿no? Porque al liceo yo no puedo ir. Porque también sigue habiendo, ¿tá? Estoy teniendo una formación en educación, soy profesora, futura profesora de biología, y entonces estoy en educación y veo que también las propias instituciones, yo no lo digo que lo hagan voluntariamente, pero en ciertos contextos, ¿sí?, las propias instituciones alienan y discriminan a ciertas personas porque se forma, y es horrible esa palabra de formar, a un individuo X que es totalmente diferente a lo que sos vos. O sea, llegar a un punto de, bueno, me voy a formar para ser una persona, ¿sí? Pero que esa persona no tiene nada que ver con lo que sos. O sea, tenés que cambiar totalmente para ser esa persona que es lo ideal. Entonces, ahí también hemos visto y lo hemos discutido muchísimo, ¿sí? De que en realidad creemos que las instituciones educativas formales o educativas de otro tipo, informales, deberían ir hacia los barrios, porque en realidad las deserciones tienen mucho que ver con que a ellos les cuesta la ida, porque para ellos ya ellos son sapos de otro pozo. A nosotros nos pasa que vi nos dice, no tengo, salir corriendo a buscarle unos championes porque tienen el único par de championes mojados, pide el liceo, o sea, el único pantalón que tiene para... Entonces eso genera la deserción. Pues está bueno que el Estado vea dónde está la deserción educativa también, ¿no? Entrar en eso y por qué. De alguna forma son discriminados por el sistema, ¿no? Son discriminados por el sistema en general. Institución educativa formal como parte de sistema en general. Quizá hay mucha gente que esté en desacuerdo con esto que yo estoy planteando ahora, pero lo vemos. La deserción la vemos y la vemos porque no quiero que me vean con este campeón que está así. No quiero que... Y eso es real y pasó toda la vida. Entonces también, o sea, como plantearse otro tipo de educación, de que sea institución formal, pero hay estudios que han comprobado que si están mismo en los lugares de pertenencia, ¿sí? De ellos la asistencia es mucho mejor y no hay deserciones. Acá en Santa Lucía es un mundo de la calle de Sarandí para abajo y la calle de Sarandí para arriba. Y eso pasa. Entonces, el liceo no está en la calle de Sarandí para abajo. Y la UTU tampoco. Y eso pega y genera en ellos algo muy, muy intrínseco, muy adentro, que es para analizar. Sí, aparte en una época vulnerable de la vida, ¿no? En la cual ese tipo de cosas, más allá de las problemáticas de fondo, son importantes, ¿no? Es decir, la autopercepción. Exacto, la adolescencia. Y la autopercepción tiene que ver también cómo te juega el entorno, ¿no? Cuando, vamos a decir, el tener algo o el no tenerlo puede hacer la diferencia en sentirse incluido o no, ¿no? Más allá de la de marcas, lo que sea, pero digo, tener un par de championes por lo menos en condiciones para, no sé, cosas así, que a veces parecen que no son tan, tan relevantes y en realidad son centrales también, ¿no? Pero ahí lo que podemos, está capaz que nos estamos yendo un poco de tema, pero igual está bueno analizar eso, que ahí en realidad lo que estamos hablando de qué tan es el derecho a la educación posible cuando el resto de mis derechos están alienados. Claro. ¿Qué tanto es así el derecho a la educación? Ah, porque es realmente lo que eso pasa. Es para analizar. Sí, que implica el derecho a la educación. Implica el derecho a la educación. La educación, claro. Gratuita, pública. Claro. Eso es el derecho a la educación. Claro. O el derecho a la educación parte o estaría completo si el resto de mis derechos no están alienados. ¿Ah? Como el derecho a comer, por ejemplo, porque está. Claro. Frase trillada, con hambre no se puede pensar. O sea, digo, pero es así. Cierro acá diciendo que nosotros también somos una red, hemos podido comprobar que somos una red de contención para esos gurises, ¿tá? Porque no solo nos dedicamos los sábados a darles el desayuno y a brindarles un taller, sino que tenemos un grupo de WhatsApp con las familias, siempre que estén necesitando algo. Sí, la verdad que ha rozado lo asistencialista y a veces es muy cuestionable eso también, pero la verdad que cuando lo que pasó con la pandemia era lo que se podía hacer. O sea, vos no podés pensar en hacer algo más elaborado cuando tenés una persona que no está comiendo. Digo, me parece que lo primero era que comiera. Entonces nosotros desarrollamos una olla popular, sí, que por más que, además, cuando el tema de la pandemia, cuando hubo cuarentena y todo, no podíamos abrir, no teníamos espacio, era invierno, era todo una complicación. Empezamos a brindar una olla para que las familias vinieran. Tenemos también, hicimos un momento apoyo pedagógico para que hubieran adolescentes que no desertaran de las instituciones. No tuvimos éxito con eso, pero también para que vean que el colectivo Todo por los Niños no es solo ir los sábados a desayunar y jugar y, claro, y qué linda que es la vida. O sea, no, el trabajo directo con las familias, conocer la realidad, sí, ¿no? Eso es muy importante porque es muy difícil cuando de repente se hace desde una intervención, digamos, que es más como masiva, si se quiere. Sí, sí. Por ahí es mucho más difícil justamente conocer las realidades al detalle para poder tener acciones específicas, como ser, bueno, intentar que algunos adolescentes no deserten del sistema y apoyarlos en eso. Se tenga éxito o fracaso, igual vale la pena, y seguramente quedaron muchas cosas de eso. Y yo tengo un mensajito cortito acá de Claudia, que está escuchando, que dice: desde las instituciones se está haciendo mucho para que todos y todas se sientan incluidos, se lucha mucho para eso desde el papel de los docentes comenta Claudia desde su papel docente. Pero bueno. Sí, la conozco a Claudia y es cierto. Es cierto que sí, pero es una. Yo lo que planteo es un análisis mucho más filosófico, claro, que trasciende, sí, él, a lo que los docentes podemos hacer. Y sin duda que Claudia tiene toda la razón del mundo, y conozco a Claudia y conozco su trabajo. Pero es algo lo que nos tenemos que plantear, y trasciende eso, lo que les decía. ¿Qué tanto es el derecho a la educación si yo tengo alienado, claro, los otros derechos? O sea, que no me malentienda Claudia. No, lo dijo como apoyando, no, justamente. Como que también parte por ahí, ¿no? Como que... Y que la institución debería tener por ahí otras herramientas, exacto, ¿no? Que han sufrido un recorte importante, exacto, también, como es todo el apoyo, digamos, que hay... Sí, recorte de horas de coordinación, recorte de ellas, o sea, una cantidad de cosas. De apoyo psicológico, de trabajadores sociales, ¿no? Todo que eso, no que... dependen directamente de los docentes, porque yo tengo la experiencia del Liceo 2, que puedo decir que los docentes tienen una pero tremenda buena voluntad para poder a hacer el apaño a todo esto que está faltando. Y eso se vive día a día y es así, es algo humano. El que lo tiene, claro, pero claro, parte de eso, desde desentendimiento del Estado, dejándolo a la buena de lo mismo que las ollas. Lo mismo que las ollas. Bueno, en ese punto también quería una visión. Un datito sí, que a mí me impactó con el tema de las ollas. Generalmente trabajábamos con un universo de 10 familias, aproximadamente en 2019. Pero un dato que me impactó mucho fue que se disparó eso a unas 30 familias, y fue una locura, porque muchas veces se planificaba un almuerzo y dadas las circunstancias como que teníamos que replanificar la actividad. Pero entendemos también que o sea, nosotros no podríamos funcionar, reitero siempre lo mismo, sin la gente. Es fundamental el apoyo de todos y todas. Y también el detalle, también ahora Vale va a continuar con el tema de la lectura de la proclama, está bueno para esta parte, pero también sé que tenemos redes sociales, sé que tenemos Instagram, y eso me parece fundamental, es fundamental para generar un vínculo y con la comunidad, que es fundamental. Trabajamos también, para que sepan, pueden asociarse a Todo por los Niños. En realidad la cuota mínima es de 50 pesos mensuales. Decir que hay cobradores, y los cobradores del Todo por los Niños son es particularmente familias a las que nosotros le hemos dado esa tarea, donde se quedan con el 50% de lo que los de la recaudación. ¿Y hay algún número o algo para que se puedan hacer socios de Todo por los Niños? Sí, o sea, nos escriben por las redes, más que nada nos estamos manejando por mensajes de Instagram, mensajes de Facebook, ¿tá? Y ahí nosotros los asociamos directamente. Sí, nos encuentran en Todo por los Niños, con X, sí, inclusivo con X. Y nos encuentran ahí. Para que vean en realidad lo que hemos tratado de construir, sí, con esto. Bueno, también es importante que conseguimos un espacio en la feria de Santa Lucía, ¿tá? Para que las familias allí puedan poder comercializar tanto como alimentos caseros, ropa o lo que sea, que a veces llegan donaciones, y la verdad, a veces la gente no es para que se enoje, llegan donaciones que a veces no... en ese momento puntual no se necesitan, es o no... Es difícil canalizar, porque hay, claro, tanto apoyo de la gente que, sí, muchas veces nos sentimos desbordados, y es por eso que está en este caso junto a la feria, optamos por esta modalidad comercial en función, claro, de apoyar a las familias en esta situación también, que está buena, genera un respaldo. Lo que hace las familias es que realmente reutilizan esta ropa, cuando no se las quedan las venden, y en realidad lo que obtienen es un beneficio económico, que en realidad no es... Es exactamente para su propia ayuda, o sea, ¿sí? Esa es una cadena. Entonces digo, y ahora que vas, el último día del colectivo es el 27, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tratar de dar una canasta quincenal, para no canasta de alimentos quincenal, para no dejarlos, viste, sin por lo menos una ayudita, después de tanto recorte que ha habido. Y también llamamos a todos los que quieran colaborar con eso, de que lo vamos a estar recibiendo. Y mismo ahí nos escriben mensajes, por tanto por Facebook como por Instagram, que lo que se consiga y lo que se junte cada 15 días es lo que se va a distribuir a las familias que van al colectivo. Perfecto, que ahora son unas 30 familias, por lo que decía Jonah. Sí, más o menos. Ahí va. Sin duda. Impresionante. Que sí. Con el tema de la olla, fíjense, para nosotros también fue un desborde. Pasó de atender el desayuno de 10, 15 niños a atender el plato de comida de 100 personas. Oh, tremendo. Fue. Bueno, y hablando de eso, también, bueno, desde Todo por los Niños impulsaron el proyecto Retroalimentate, sí, con un sentido de que haya un. Que el Estado de alguna forma se haga cargo del acceso de ese derecho básico, del acceso al alimento, y además de una forma integral donde desde el proyecto se planteaba no solamente el acceso a la alimentación e ir a retirar la comida a una olla, sino de repente, bueno, contar un poco de ese proyecto. Y bueno, ¿y qué respuesta han tenido de los distintos niveles de gobierno? Y bueno, el proyecto Alimentate, Retroalimentate, perdón, porque en realidad es justamente es eso, es una retroalimentación de no solo voy y retiro mi comida como un comedor común, sino que la idea era que se pudiera incluso ser un lugar donde hubiera un predio, una huerta, donde ellos mismos pudieran producir su propia comida, si es que en sus casas no tenían el espacio, no tenían la oportunidad. Y también, obviamente, que sí, que sea un espacio donde, además de brindar o no me sale bien la palabra ahora, pero de cubrir el derecho a la alimentación, ¿sí? Se podría extenderse a una cantidad de actividades más. Sí, a talleres, a que enseñen a otro tipo de cosas, que ellos nos enseñen a nosotros cosas, ¿está? Retroalimentación en general. Aparte, a mí lo que me parece importante también del trabajo que se está haciendo es el trabajo de articulación horizontal que muchas veces se da, que me parece fundamental, tanto a nivel de lo que son las didácticas de trabajo y también de los contenidos que se manejan, como comentaba Vale, eso, que trabajar en colectivo, y muchas veces como que aprendemos un montón de los niños porque tienen como la sabiduría infantil que muchas veces nosotros perdemos de grande y siempre los escuchamos, porque es fundamental escucharlo y tener su perspectiva. Exacto. En cuanto a la pregunta que me hacía Carlos, tuvimos un intento cuando fueron, nosotros citamos a una charla abierta a la comunidad, que fue anterior a las elecciones municipales, ¿sí? Y quizá un poco se malinterpretó, lamentablemente dentro de esa charla se hizo un poco de campaña política dentro de lo que se necesita nuestro planteo, y realmente no era ese el objetivo. Pero por más que sabemos que el alcalde actualmente ha tratado de articular y trabajar con respecto a eso, no hemos conseguido un lugar físico, que es lo que se necesita, porque el debate estaba en esto, ¿no? Desde el gobierno de la Intendencia Departamental de Canelones, los comedores son mala palabra. O sea, no porque es asistencialismo y eso es retroceder, porque en realidad existen políticas sociales, tarjeta de Mides, tarjeta de esto, tarjeta del otro, donde la gente podía ir a procurar su propio alimento comprándolo. El problema que nosotros vimos en territorio es que con eso no alcanza, porque hay gente que de repente puede comprar alimento, pero no tiene una cocina para cocinar. O tiene para la garrafa. O no tiene para la garrafa. Entonces, yo entiendo la intención de la política. La entiendo y estoy de acuerdo con la intención de la política. El tema es que a llevarlo a la práctica y estar en contacto con la comunidad. Vos te das cuenta de que esa persona que tenía la tarjeta Mides para poder ir a hacer el surtido en el supermercado, lo que sea, no recuerdo ahora el nombre exacto de la tarjeta, entonces era como decir, abrir un comedor en Santa Lucía era mala palabra. ¿Ah? Entonces, nosotros planteamos que esto no era solo un comedor, ¿sí? Donde fueron una política, si se quiere, totalmente asistencialista, donde se fuera a buscar la comida y nada más, sino era un centro retroalimentate donde eso contemplara la autonomía, ¿sí? y tratar de eso mismo, de empoderar y gestionar eso, de que ellos mismos se gestionen y nos gestionemos todos la alimentación. El gran tema es que nosotros para eso necesitamos un lugar y también necesitamos tanto apoyo de la comunidad, pero también necesitamos un apoyo estatal con gente, obviamente, que esté sea dedicada. Que esté claro. Dedicada, que sean profesionales, que hayan nutricionistas, claro. Que hayan cocineros, o sea, digo, porque tampoco es, porque si no terminamos en lo que termina la olla, ¿está? Que es por la voluntad de la ciudadanía, que si la voluntad de la ciudadanía no existe, Que eso está bien para sostener una, de repente, una instancia es puntual de, crítica, de una emergencia, claro, crítica, crítica, pero no puede ser algo que se sostenga en el tiempo. Y yo eso lo celebro, esa solidaridad, pero en realidad no es de enorgullecerse, decir, ay, se brindó el plato número, mire la olla. No, en realidad el Estado tiene que garantizar la alimentación a la gente. Que entonces, el tema de las ollas, aparte que siguen en Montevideo, hay muchísimas ollas funcionando con muchísima gente. Y además con los problemas de acceso a los recursos a partir de que canalizaron todo a través de esta organización Uruguay. Sí, y, sí, Uruguay ya de comida en mal estado. Sí, ¿no? Y, ¿cómo y, era? Y, sí, Uruguay, no me acuerdo cómo era. El, sí, una organización. Sí, una organización golondrina, en definitiva. Exacto. Apareció para esto, para hacerse cargo de eso, donde a las ollas muchas veces incluso cosas lamentables como que les ponían como condiciones no pertenecer de repente a la red de ollas populares para acceder, cosas tristísimas, gravísimas además, pero bueno. Y se han politizado también, se han ¿no? politizado. Y politizado político partidariamente. Está, sí, sí. Partidizado. Lo cual tampoco... sí, eso no está bueno. No está bueno. Para ninguno de los... No está bueno. Para ninguno de los lados. El tema de la independencia me parece fundamental esto, que somos un espacio totalmente independiente y da, que la gente entienda que nosotros va por otro lado, no es una cuestión político-partidaria, está bueno aclararla también. Perfecto. No, pero lo que iba un poco, o sea, esta lo que planteaba Vale de la visión de la intendencia, de no apoyar de repente algún proyecto porque entienden que es una política asistencialista y que ya hay políticas, que se sabe que esas políticas están teniendo recortes tremendos, pero en definitiva si existe una política y usted en el territorio detectan de que es insuficiente, o sea, un planteamiento filosófico desde un escritorio de repente no puede decir, bueno, no vamos a apoyar este proyecto porque entendemos que es asistencialista porque, y ya tiene otra herramienta si esa política no está siendo eficiente. O sea, nos falta la evaluación de la política para decir, bueno, porque el derecho a la alimentación es obligación del Estado garantizarlo, igual que el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, ¿no? Y volviendo a lo que decía Jonathan, cualquier Estado, el Estado o las autoridades pasan, o sea, pero pasan y se renuevan, pero el derecho a la alimentación es algo que tiene que ser, o sea, no puede depender del Estado de turno, o sea, de las políticas de turno. Entonces, digo, me parece que centrarnos un poquito en eso. No sé, Jonathan, ¿querías decir algo? No, simplemente esto, reafirmar los conceptos que estaban trabajando. Y ahora me parece importante reafirmar el concepto de la marcha de hoy, porque está bueno tipo que la gente asista. Así que los esperamos a las 4:30 de la tarde. 4:30 en Centro Materno, sí. Y había una proclama, ¿no? Esa es la proclama que queremos leer, porque es lo que sentimos como colectivo, ¿no? Lo que nos ha dejado. En realidad, estos dos años, ya saben que a todos nos, de pandemia ha tenido coletazos por todos lados. Sin duda, los que los han pasado peor siempre son los más pobres, ¿está? Y eso es así. Y leer la proclama. Antes de leerla, volver a invitar a todo aquel que quiera voluntariamente ser tallerista. Puede ser una participación mensual, ni siquiera... O única igual. Única, o sea, es solo coordinar con nosotros y decirme, un día quiero ir a dar un taller de... Obviamente que siempre teniendo que ver, ¿no? Con el espíritu del colectivo, claro. Se basa en la educación y se basa en que en ese momento los chiquilines tengan un espacio amoroso, ¿está? Porque vienen de lugares de mucha violencia. Se ha dado, ¿sí? Entonces, bueno, en ese momento es... No les podemos resolver la vida, pero podemos hacerle un regalo al alma en ese momento. Y es lo que tratamos. Siempre una escucha, una palabra a veces en el momento justo. Por eso es que es muy importante a veces la persona también que se quiera acercar, que nos conozca y ver los ideales que tenemos como colectivo y cómo nos vinculamos con los chiquilines, que es así, que es desde el amor puro y de corazón, porque es un voluntariado y lo hacemos de corazón total. Entonces, digo, es eso. Y bueno, y decirles que se arrimen, que si quieren hacer cualquier tipo de donación de comestibles, de ropa, no sé, de muebles, de lo que sea, que también nos contacten por las redes, que los vamos a estar recibiendo con gusto. Siempre nos están pidiendo, las personas siempre del barrio están necesitando cosas, siempre somos, hemos terminado siendo los referentes de, y también hemos empezado, tendemos redes hacia, ¿tá? Cosas que evidentemente nosotros no podemos solucionar. El tema es que varias de las redes que tendíamos hacia, por ejemplo, ya no existen. Claro, claro. Cómo poder ponerlo en contacto con un SOCAT para que se puedan asesorar de distintas políticas, para poner un ejemplo, digo, ¿no? Pero te puede venir el planteamiento hasta de cómo hago para anotarme en el médico que no sé porque no puedo, el acceso no lo puedo llegar a tener, no tengo con el tema de las vacunas, tema controversial para algunas personas, pero el hecho de es por una aplicación, yo no tengo la manera de hacerlo, claro, digo, tremendo. De todo, ¿no? O sea, claro. Es muy muy complicado, no se soluciona con una tarjeta Mides. Ni que hablar. Vamos a esa proclama. Vamos a esa proclama. Les pido disculpas, la proclama es un poquito larga, pero bueno, es, vamos arriba. Es muy interesante. Vale la pena. Y discúlpenme si me trabo también un poquito porque es leída. Nos trabamos nosotros. pero bueno, ahí voy. La Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes es un faro que nos guía. Nos recuerda constantemente que como sociedad tenemos la responsabilidad de protegerles, brindarles oportunidades de desarrollo y reparar el daño que pueden haber sufrido. En 2020, el Uruguay, 35.000 niñas, niños y adolescentes ingresaron a la pobreza. Hablamos de un total de 176.375 niñas, niños y adolescentes pobres en el país en 2020, según el Comité de Derechos del Niño del Uruguay. En Santa Lucía identificamos fuertes carencias de alimentación, salud y vivienda en la población. Vulnerados mucho más niños, niñas y adolescentes. En este contexto es fundamental contar con políticas y programas que transformen una declaración, como lo es la Convención de los Derechos Humanos, perdón, de los derechos del niño y niña y también humanos, en una herramienta real para lograr los objetivos que se plantean. Por eso demandamos los programas de jóvenes en red, SOCAD, ETAF, de Mides, que trabajaban palmo a palmo con las familias más vulnerables y que han sido cancelados. Solicitamos que se restituyan. Por eso solicitamos que el primer tramo del programa de FPV de UTU, que atiende sectores vulnerables y de nivel socioeconómico y adolescentes egresados de la escuela especial, que ha sido también cancelado, se restituya. Por eso solicitamos que no se quiten recursos del sistema de cuidados y del programa de asistentes personales que atiende niños, niñas y adolescentes por discapacidad. Por eso solicitamos que las asignaciones familiares, pensiones por discapacidad y fallecimiento y toda prestación que cobren las familias vulnerables dejen de perder poder adquisitivo y que se ajusten a la inflación. Por otra parte, el monto de la canasta de Mides es muy inferior al monto de la canasta básica alimentaria del Instituto de Estadística, INE, lo que consideramos fundamental ajustar. También es fundamental contar con proyectos de programas de viviendas que permitan atender a las familias que viven en condiciones que atentan contra la dignidad humana, con viviendas superpobladas, hacinadas y muchas veces sin un baño adecuado, higiene, etc. Desde el año 2020 venimos planteando la necesidad de un servicio público de alimentación que atienda de modo profesional a las personas que presenten problemas de alimentación y que responda a las necesidades de las familias más vulneradas. Proyecto Retroalimentate. Esas familias requieren oportunidades de trabajo protegido y formación para poder desarrollar sus potenciales y cuidar mejor de sus niñas, niños y adolescentes. Y por eso también solicitamos que se restituya y amplíe y mejore el programa Uruguay Trabaja de Mides, que ha sido sustituido por el programa de Jornales Solidarios. Unimos nuestra voz con organizaciones feministas y de diversidad reclamando un servicio de Mides en Santa Lucía que trabaje con la prevención y atención de situaciones de violencia de género, violencia doméstica y que afecta duramente a niños, niñas y adolescentes. A todos los niños, niñas y adolescentes les queremos decir que hemos disfrutado muchísimo trabajando junto a ustedes los sábados de mañana, que nos sentimos muy orgullosos de ustedes, que los queremos mucho. Agradecemos a las familias la confianza, el apoyo, a las organizaciones sociales y comercios y grupos de comerciantes y feriantes, a las instituciones estatales a nivel local y nacional, a las personas que nos apoyan durante el año para poder concretar la olla popular. Proyecto de nuestro puesto de feria y a la intermediación de la donación de ropa y muebles. También agradecemos a quienes nos impulsan a seguir soñando con el proyecto Retroalimentate y con el proyecto de La Plaza, este hermoso lugar donde está ubicada la cancha de Mirasol y funciona la comisión buscando un lugar. Eso es otro proyecto que tenemos, de gestar una placita. ¿Tá? Y seguramente hoy cuando vayan a la marcha vayan a pasar mucho calor, y cuando lleguemos a la marcha van a ver que no va a haber sombra en ese lugar. Pero no vamos a poner sombra, porque los niños de la plaza no tienen árboles para, de la canchita no tienen árboles y no tienen condiciones para estar jugando con lo que necesitan. Así que también es una reivindicación y visualizar y pasar calor y sol como lo pasan ellos todos los días. Buenísimo, vale. Luna y Jonah, agradecerles muchísimo esta entrevista. Y bueno, nos encontramos, vamos a ver, desde La Espica estamos evaluando a ver si por ahí también podemos transmitir, aunque sea un ratito, desde la plaza. Así que seguramente vamos a estar transmitiendo un ratito desde ahí esta marcha, 21ª marcha. Muchas gracias por todo el trabajo que hacen y por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, Marquiño, bueno, vamos a despedirlo y nos vamos con el último temita de Dom Un Romao con el tema Eric Staff. Y va a ser hasta la semana que viene, entonces. Hasta la semana que viene. Salud. Chau, chau.